bueno, a descansar para después lo que va a hacer después la gran noche de hoy. Estamos en las inmediaciones del estadio, debajo de la tribuna. ¿No te querías cruzar con los jugadores de Peñarol? No, siempre salimos por atrás, pero igual, la verdad que en toda la serie no nos hemos cruzado, así que mantenemos esa distancia y tratamos de estar nosotros unidos y pensar solamente en nosotros. Una práctica tranquila, de tiro, de relax, repasando algunos conceptos, sobre todo sobre el final del entrenamiento para esta noche. Sí, lo típico que se hace antes del partido en la mañana, tratar de tocar los últimos detalles, de acomodar las cosas que por ahí podemos llegar a cambiar o a tratar de solucionar que hemos hecho mal en el partido anterior, así que no mucho más de lo que ya hemos hablado durante toda la serie, más allá de que por ahí algunas cosas los dos equipos han ajustado, los jugadores siguen siendo lo mismo y más o menos ya nos conocemos bastante, así que ahora queda solamente ir y jugar. ¿Hay pica con alguno de los jugadores o no? La verdad, Fede. Sí, puede ser que con más que no haya Dale. Que no haya tanta buena onda con más que con uno con otro, pero bueno, dentro de la cancha creo que entre todos nos estamos respetando y más allá de por ahí de algún toquecito de más, no está pasando mayores, que eso es importante porque generar violencia por ahí no está bueno para el deporte y tampoco para la gente, porque si nosotros somos los con ustedes que siempre están hablando de que ojalá que sea un clásico en paz, me parece que nosotros somos los que primero tenemos que tratar de proteger eso, ¿no? De que si no queremos que haya violencia en la tribuna, tratar de no generar a nosotros. La otra vez hablábamos con ustedes también de que a veces no ayudábamos a los árbitros y que eso también genera que la gente se caliente con los árbitros. Más allá de que también a veces es entendible que dentro de la cancha uno tiene las pulsaciones a 10 millones por hora y bueno, se puede calentar o hasta a veces no ayudar al árbitro porque tampoco está pensando, voy a ayudar al árbitro, no. Uno quiere ganar, ¿no? Y bueno, me parece que también un poco está la picardía del jugador. A veces no hay que exagerar, pero como te dije, ¿no? Más allá de que haya buena onda, ¿no? Con uno o con otro, hay que tratar de jugar el clásico, que sea un partido lindo para la gente y no incitar a la gente a que haya violencia. José, Mati, los dejo hablando con Fede Marín. Hola Fede, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Feliz Día del Trabajador, ¿va? ¿Es trabajo o sí? No sé, acá me están llegando mensajitos, feliz día y no sé de qué, pero bueno. Sí, yo creo que lo consideramos como un trabajo, más allá de que hacemos lo que nos gusta. Dejamos muchas cosas. A veces sí. En el camino, como ayer hablando con mi mujer, por ejemplo, mañana es mi cumpleaños y seguramente si hoy ganamos no lo voy a poder pasar con mi familia. Uh-huh. Me he perdido fechas importantes como el nacimiento de mi hijo, todo por esto, ¿no? Sí. O sea que yo lo tomo como un trabajo, más allá de que muchos de mis amigos no me crean. Uh-huh. Yo en realidad era una chanza que le hacía. Acá me gritan que haya laburar. ¿Por qué? No, porque entiendo se la pasa de joda. Entiendo un poco lo que decís, porque es verdad lo que vos decís. Uno, más allá que yo me siento privilegiado con mi profesión, poder trabajar de lo que uno quiere, desea, sí. Y hasta soñó y se ilusionó, también va postergando un montón de cosas, como un montón de gente que tiene otro trabajo, capaz que más normal, o con horario más normal, o con días más normales, o sin tanto viaje, también postergan cosas. Pero digo, bueno, hay toda una postergación y de cosas importantes, como bien señalás vos, pájaro. Sí. ¿Cómo se juega el clásico esta noche? Y de la misma manera que lo jugamos los tres partidos anteriores, ¿no? Pero bueno, obviamente esperemos hacer mucho más de lo que hicimos en el primer partido que en el segundo y en el tercero. Creo que el tercer partido hemos hecho las cosas bastante bien hasta los últimos 6 minutos del partido y creo que en los últimos 5 le permitimos que Peñarol, de la mano de Campazzo, tome el control del juego, ¿no? Me parece que se juega con al 100% de la agresividad, se tiene que jugar al 100% de concentración, porque donde aflojaste un poco en eso, pones la cabeza. Está tremendo Campazzo. Sí, ya sabemos, todo el mundo sabe lo que es el enano es un caballito. Cuando está con confianza y con la cancha libre, la verdad que es muy difícil de tenerlo, está pasando por un momento muy bueno. Uh-huh. La confianza crece y eso alimenta al jugador, ¿no? Así que más allá del momento que esté pasando él, nosotros confiamos en el equipo nuestro y en que podemos hacer las cosas mucho mejor para poder obligar un quinto partido. Fuiste determinante en aquel primer partido. Uno tenía la sensación de que, bueno, se sacaron un mochilón y que la serie podía ser más pareja, pero el segundo tuvo mucha diferencia, Fede. Sí, el segundo partido creo que nos sorprendió un poco el arranque, más allá de que sabíamos que Peñarol iba a ajustar muchas cosas y que iba a tratar de igualar la serie. Ellos entraron muy muy fino de la línea de tres puntos, le permitimos tiros que en el primer partido no habíamos permitido. Creo que por ejemplo, en el primer partido Sosa no había sido gravitante, y en el segundo partido nos mete cuatro triples en el primer tiempo. Uh-huh, eso sí. No lo teníamos que permitir, y bueno, pasó, y bueno, después medio como que el partido lo manejó con la diferencia esa que nos sacó Peñarol de la manera que quería. Y el tercer partido creo que habíamos hecho un gran planteo, habíamos vuelto a hacer algunas cosas que nos habían servido en el primer partido, y estábamos llevando el partido de la manera que queríamos nosotros, hasta el último cuarto, casi un punto arriba, un punto abajo, pero bueno, en los últimos minutos la verdad que no supimos controlar la levantada de Campazzo, y bueno, creo que ahí es donde se nos quebró el partido, pero fue un partido parejo como el primero. ¿Se puede controlar, Federico, estos momentos que tiene Facundo Campazzo en algún segmento del partido? Porque decís, nos descontroló, se descontroló, y en ese descontrol que lo favoreció a Peñarol nos perjudicó a nosotros. O tal vez es también una cuestión táctica, o que buscará neutralizar al resto y que tome más protagonismo Facundo. ¿Por dónde pasará la historia de hoy? No, el planteo nuestro es, va a seguir siendo el mismo. Ser agresivos con él, con Leo Gutiérrez, para que no tome tiros cómodos, obviamente ajustando a los tiradores como Sosa, Fischer, pero bueno, ante ese momento que tenga Campazzo, creo que en los dos primeros, en el partido 1 y 3, pasó algo parecido. En el primer tiempo lo habíamos controlado muy bien. Es verdad. Y después, bueno, él se hizo cargo del equipo, vio cancha abierta, empezó a meter un par de tiros y obviamente la confianza aumenta y no se lo pudo controlar. Se puede controlar con diferentes variaciones tácticas, ¿no? Obviamente nosotros, ante ese momento, si vemos que Campazzo de vuelta tiene ese momento, vamos a tratar de ajustar de otra manera, ¿no? No permitirle jugar tan libre un uno contra uno, o en un pick and roll un dos contra dos, sino que vamos a tratar de soltarnos mucho más. Y bueno, que obviamente lo que yo creía era que en ese momento lo ideal hubiese sido que tome la responsabilidad a otro jugador y no él, que era el que estaba con la mano caliente. Sí. Después, bueno, veremos cómo sale y cómo él se maneja ante esa variación técnica que podamos llegar a hacer. Pero bueno, más allá de eso, de lo Campazzo, también hubo otros errores, como permitir muchos rebotes en ataque, y además que nosotros en el último cuarto, los últimos 5 o 6 minutos, ofensivamente no tuvimos la fluidez que tuvimos durante el resto del partido, ¿no? En los primeros 3 cuartos tuvimos mucha más rotación de bola, no dependimos tanto de Walter, y en el último cuarto por ahí forzamos un poco más para ver si él podía cargarse el equipo al hombro, pero Peñarol lo marcó bien. Quiero detener, Fede, y aprovecho que lo mencionás. Primer partido, en la media Baxley se lo llevaron. El segundo partido, como vos bien decís, lo pelearon hasta que Facundo le encontró la vuelta, y además colectivamente Peñarol funcionó mejor, y Baxley también aportó. En el último, llamativamente, se ve un bajo goleo de Walter. ¿Tiene que ver con méritos de Peñarol, o tal vez haya sido alguna falencia de ustedes, la baja producción de su jugador más anotador, no solamente en esta serie, sino en lo que viene siendo la temporada? Boludo, ayer me está preguntando si me estaba hablando de mi vida o del básquet. ¿Qué querés? Me pregunto, yo le contesto. Muy bien, y está haciendo un buen análisis, pájaro, ¿eh? No, la verdad que creo que, bueno, que me parece que con lo que decís vos, a pesar de todo, el primer partido, Peñarol lo marcó muy bien a Walter. Lo que pasa es que, bueno, tiene esa facilidad de anotar, y pudo anotar, como en el segundo partido. Y en el tercer juego, me parece que nosotros llevamos el partido sin depender tanto de Walter, y porque veíamos que Peñarol estaba muy enfocado en él y siempre obviamente se ve cuando él toca la bola esa marca presión encima de él y el resto de los jugadores como un bloque defensivo, ¿no? Y le cierra mucho espacio a Walter. Él me parece que fue un mérito de Peñarol en la defensa sobre él. Y bueno, después también depende cuando uno tiene una noche donde por ahí te marcan de a dos y la tirás y la metés, y hay noches que no. La verdad que nosotros antes tenemos que tratar de reaccionar, que cuando vemos que por ahí Walter está muy muy sobremarcado, tratar de tomar la decisión de otros jugadores, tomar tiros cómodos y no apresurarnos, no de darle la pelota a él y quedarnos parados mirándolo, porque si no ahí no lo ayudamos a él y obviamente se va a complicar ofensivamente. Está claro que los dos partidos que perdimos no pasamos los 70 puntos, más allá de que todos estamos hablando de la defensa como Campazzo, a un equipo como Peñarol, si no pasar los 70 puntos se te va a complicar ganarle, ¿no? Tenés que estar muy fino en defensa. Un par cortitas. ¿Cómo llegás desde lo físico? ¿Bien? Bien. La verdad es que el tobillo me está respondiendo bastante bien. Más allá de que obviamente siento que necesito fortalecerlo más, por suerte no tuve ningún episodio donde me lo resentí ni nada, así que bueno, tranquilo con eso por lo menos. ¿Cuántos cumple mañana? 32. Sí, ya estoy. Se voló, Ya estoy para retiro, estoy para. Se voló. Para dentro de poco, para la vuelta de la barriga. A eso quería llegar. Mira, vos solito te metiste. Porque yo no te quiero sacar título ahora. Cerrás en Olavarría y en Estudiantes. ¿Esa es la idea? ¿Futuro sí? Sí, la verdad, hoy en día estoy muy, muy contento y muy cómodo acá en Quilmes. Sí. Pero bueno, pensando un futuro mucho más adelante, no te cabe duda que me gustaría terminar allá, ¿no? Es la ciudad donde prácticamente me crié profesionalmente y donde tengo a mi familia, mi mujer, mis hijos, mis amigos, más allá que en Buenos Aires tengo a mi mamá y a amigos de la secundaria, es como mi casa, es mi hogar, ¿no? Así que sería muy lindo después, en un futuro, poder cerrar mi carrera ahí. Pero bueno, por ahora, mientras que pueda pasar la cancha antes de los 8 segundos, pienso seguir jugando al básquet. Estoy bien acá, pero bueno, el día de mañana la verdad que me gustaría. Bueno, en un par de años, ponerle el... Sí. ¿No? Sí, aparte están bien, están haciendo bien las cosas, están ahora por jugar la final, está bien el equipo, así que ¿para qué voy yo a hacer cagada? No, para qué. Ya hiciste. Ya hiciste, en algún otro momento. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Sabe que te quiero mucho. Yo también. A vos y a tu hermano. Tema camiseta, no hablamos nada. Un tema que está absolutamente. La camiseta, yo ya hace un año y medio que la tenía y le dije a tu hermano, pero el enano ese no sé. Nunca apareciste. ¿Te acordás cuál es? Matías me mira sorprendido. Sí, sí. Me acuerdo de la camiseta. La de la Unión de Formó. Sí, me acuerdo. Exacto. Yo le dije, lo que pasa es que también, o sea, tenés que venir a buscarlo o comer un asado, tampoco te va a salir. Además, fue una. Y mirá, ahora sube la apuesta el pájaro. Es una promesa al aire y además, ya con asado incluido. Pero no estoy yendo, Mar. Bueno, viajá, no, papá. No estoy yendo, Mar del Plata. No estoy y yendo. Bueno, hace un esfuerzo. No, asado y... luego en Olavarría, En Mar del Plata tengo departamento, si no se me prende. Mirá, asado. Bueno, lo vamos a hacer en Olavarría, lo vamos a hacer en Olavarría. Sí, dale. Pájaro, un beso grande. Un abrazo grande. Chau, que Federico. Bien. Fede Marín, un gusto, un amigo. Yo hablaba de Campazzo en un momento.